aquellos que les guste la música, para aquellos que les gusten las historias. Memorias sonoras al aire. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos y todas las que se conectan desde Un Aula Radio y desde la plataforma del Centro de Estudios Pumote. Les agradecemos por acompañarnos y les damos la bienvenida a este espacio en el que conversaremos con estas dos raperas de la escena del hip hop en Medellín. Esta iniciativa es de una investigación llamada Mujeres y Hip Hop, que es liderada por la Universidad de Medellín y la Universidad Latinoamericana. Mi nombre es María Camila y junto con mi compañera Carmen Flores estaremos moderando esta conversación con nuestras dos invitadas al programa del día de hoy, Tania Huitrago, integrante del grupo Místicas, y Nana Morales, integrante de Nativas Music. Esperamos que sea un diálogo en el que converjan un poco su trayectoria artística, pero también su vida personal, conocer sus caminos, sus trayectos y cómo han llegado a estar donde están ahora. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, saludos a todos los que están ahí conectados, muy agradecida pues por estar interesados en contar nuestra historia, y pues un placer estar acá con usted. Hola Tania, hola Nana, hola María Camila, me encanta saludarlas, pero sobre todo me encanta saludar a todas las personas que están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio, un espacio cargado de poder, de reivindicación femenina, donde estaremos conversando sobre el acercamiento que han tenido las mujeres en la cultura hip hop y las orientaciones femeninas que han sido parte de su inspiración. Hay que decir que estos diálogos en un principio se generan a través de la plataforma de Facebook Live del Centro de Estudio Pumote, pero que eventualmente se convertirán en una serie de podcasts que estarán planteados por ciclos y que estaremos compartiendo con todos ustedes desde diferentes plataformas y desde diferentes redes sociales y desde la emisora universitaria Un Aula Radio. Bueno, ahora sí, para empezar, queremos compartir con ustedes el nombre de este segundo ciclo. Lo nombramos Memorias Sonoras, Relatos y Experiencias de Mujeres Raperas. Y bueno, en coherencia con esta introducción, creo que es crucial, es pertinente conocer a nuestras invitadas para esta conversación. Pues por un lado tenemos a Tania, integrante de Mística, y por otro lado tenemos a Nana Morales, integrante de la agrupación de Nativas. Nana es una mujer increíble, fue una de las primeras mujeres que se arriesgaron en abrirse camino en este género que inicialmente era dominado por hombres, pero que gracias a ella, mujeres como ella, talentosas, fuertes y dulces, hoy podemos disfrutar del rap femenino. Así como también le agradecemos a Tania, quien lleva más de 10 años en escena y con su carisma, ternura y fuerza ha logrado posicionarse en el rap femenino. Un saludo muy especial para ustedes dos, bienvenidas de nuevo, les cedo la palabra. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿En qué proyecto andan? Comenzamos contigo, Tania. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho todo este espacio. Es algo de verdad que muy bonito, pues como generar todos esos conocimientos de todas las personas que nos rodean, porque en lo personal uno sí tiene, digamos, comunicación con muchas raperas, más uno no sabe de fondo cómo fueron como las historias de cada uno, y muy chévere conocer pues como toda esa parte. Bueno, ya dijimos, mi nombre es Tania Buitrago, integrante de la agrupación Místicas, hace aproximadamente 3 años. Encantada de compartir todo eso con todos ustedes y los que estén por ahí conectados también. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya dijo mi compañera Carmen, soy Nana Morales. En la vida común, digamos, el nombre que me puso mi mamá es Luz Adriana Morales. Soy mamá de un chico de 18 años. Trabajo también para una empresa. Aparte, pues, de mi proyecto musical, que ha sido más que un proyecto, es como mi vida. O sea, es como en lo que he desarrollado mi vida desde muy joven, desde muy niña. Alrededor de los 12 años, más o menos, empecé a sentirme como interesada en componer, en escribir. Pero ya desde mucho antes me sentía mucha afinidad al oír ritmos, digamos, africanos, reggae. Entonces, digamos que la vida ha sido como ese camino que elegí desde muy niña. Hace parte de mi vida, entonces es como más allá de un proyecto. Es mi día a día. También aparte de otras cosas que también haga. ¿Viviste en Quibdó? Sí. Yo, muy pequeñita, como a los 6, 7 años, viajé a Quibdó, Chocó. Porque mi papá le salió un negocio allá, un trabajo, entonces toda la familia se mudó allá. Ahí fue, pues, como ese cambio cultural con el cual me sentí muy identificada. Es como llegar y adaptarte a otra cultura totalmente distinta, su ritmo, sus bailes, sus juegos, todos son como muy cantados, musicales, entonces a mí me encantaba. Entonces fue como muy, muy importante para mí, pues marcó mucho mi vida, y era un ir y venir, porque cada vez que estaba en vacaciones venía a Medellín, luego volví a estudiar, entonces fue como allá y acá, pero sí muy marcado por los ritmos de allá. Fue, pues, como con lo que más marcó mi vida, lo que más me, fue como mi referente, pues, por decirlo de algún modo. Y ya allá duramos 7 años viviendo. Ya al volver acá a Medellín, lo que empecé fue como a buscar esos ritmos, dónde los encontraba acá, porque acá es otra cultura totalmente distinta. Acá en ese tiempo estaba como el rock en español y también me gustaba, ¿cierto? Pero yo quería oír mi música negra, yo quería oír tambores, entonces fue como en esa búsqueda que empecé a conocer, a buscar, y encontré, bueno, primero el reggae, y por ahí me fui como metiendo. Por ser tan chica, pues no tiene uno como todo ese permiso para irse a integrar, pero poco a poco ya fui encontrando como ese camino. Perdona si no estás de acuerdo a lo que pienso. Perdona si de mi parte me manifiesto. Estoy errado a mis principios. ¿Quién dijo que la calle trata de balaceras y gatillos? ¡No! Es que no puedo entender. Allí es tener que trabajar, pagar un alquiler. El ver crecer su hijo sin visión y beneficio desde un principio, pa' que no sea un desperdicio. Si no me cree, calle es perder una mujer. ¿Qué tal perderlo todo y pensar hasta enloquecer? Luchar junto a un sueño momentáneo, donde crees ganarlo todo y no has subido ni un peldaño. Ya sabes que es calle. Calle, luchar por lo que quieres, representar tu barrio, tu país, otros niveles. Monstruo. También crecí en un barrio pobre, donde la maldad del hombre asesina sangre noble, donde la amistad es doble, donde el sol se esconde entre callejones de miles de niños inconformes. Cuando hay que combatir, la guerra siempre es buena cuando es por subsistir. ¿Para qué yo he de mentir cuando dejo demostrado? También viví la calle, pero bien capacitado. Y díselo, rap cuando hay que combatir, rap cuando hay que combatir, rap. Libre albedrío es tu elección, cómo responder los asedios. En mi opinión, no siempre fin justifica los medios. No pedí nacer donde con los que crecí ya no están, ni ser testigo de ver por necesidad matar. Día a día de hostilidades, niños sin oportunidades, perpetuando la pobreza, superando la ficción con las más duras realidades. Ver y aprender en la esquina a superar dificultades bajo la ley del más fuerte y de la violencia dueño. Ser guerrero es quien en un mundo hostil cumple sus sueños. Trampas trae la calle, si de ella eres andante. Signo vital, Nana Morales, poesía errante. Bueno, ya después de conocer un poco sobre su música, quisiéramos saber cómo llegan ustedes al rap, cuál es su primera impresión, cómo se movieron, cómo eran los contextos en ese momento cuando comenzaron ustedes en el rap. Comenzamos por con Tania. Bueno, a ver, digamos que mi caso viene a ser algo como muy particular porque yo no soy de acá, de la ciudad de Medellín, pues... Yo soy del oriente antioqueño, de Sonsón. Es un pueblito donde hay muchísima cultura y siempre la ha habido, pero yo comencé más o menos como a los 9, 10 años, que comencé con unos grupos de teatro a escuchar pues como los raperos de allá del pueblo. Y en ese tiempo solo había una rapera, mujer. Recuerdo que le decían La Mamba. Entonces en ese tiempo yo, digamos, niña rebelde, me volaba de mi casa para irme para los eventos a estar y allá y conocer un poquito, porque pues me llamaba la atención, pero digamos que por estereotipos de la familia y todas esas cosas que uno escucha negativamente, pues como de la cultura rapper, para mí no era fácil, digamos, como legalizar ese gusto que tenía, por decirlo de alguna manera, era supremamente difícil, más por ser un pueblo también. Entonces comienzo haciendo obras de teatro musicales. En una de esas obras de teatro hice la representación de un rapero. Recuerdo que la primera canción creo que fue Ángel Guardián de Zetapu que me tocó interpretar, y yo de ahí quedé matada, pues, porque era la única forma, digamos, como legal, que yo decía, no, pues estoy escuchando una canción y no me pueden decir nada porque es de mi presentación, era como mi excusa. Y a partir de ahí empecé, digamos, clandestinamente a escribir y a hacer las cosas como creía dentro de mí que sí hacían, pero yo no tenía ni idea de cómo entrar en un bombo, en una caja, en un golpe. No sabía absolutamente nada. Ya fueron pasando como los años, el tiempo. Y pues ya como a la edad de 14, 15 años más o menos, vine acá a la ciudad de Medellín. En Aranjuez había un colectivo de mujeres que se llamaba la Universidad de Sevilla, que estaba liderado por uno de los productores de acá de la ciudad también, que es el Chacal de ese family. Y a partir de ahí, pues digamos que allá fue donde me abrieron las puertas para empezar a grabar. Grabé la primera canción allá. Y a partir de ahí se vino a abrir como todo ese mundo y todas esas cosas que en algún momento uno se sueña tener. Y bueno, llevo en este momento poco más de 10 años dentro de la cultura. Como solista llevo, pues igual siempre he hecho mis cositas sola, pero digamos que sí, en gran parte, en la gran mayoría de todo este tiempo he sido solista. Y vengo a tener grupo Místicas ya más o menos hace como 3 años. Muchas gracias, Tania. Ahora sí, Nana, contigo, cuéntanos, ¿cómo llega el rap a tu vida? Bueno, inicialmente no fue con el rap. Cuando yo llegué a la cultura, no, ni siquiera tenía idea de que existía el rap, que era, no fue más. Hubo como una época acá, una ola de breakdance, de baile. Entonces habían grupos de chicos que se reunían, sacaban un cartón en las calles, pues ya eso es acá en Medellín. Como les contaba, después de que vine de Quibdó, ya acá en Medellín viviendo otra vez con mi familia, comienzo a ver este movimiento de los chicos bailando en las calles. Entonces me llamó profundamente la atención, como niña creativa que era. Entonces me acerqué a ellos, los vi. También mi hermano en ese tiempo bailaba y comencé a entrenar con ellos. He sido pues como desde mucha decisión. Los vi de una, me tiro a entrenar o les digo que si puedo ensayar con ellos. Ensayamos todas las noches, 7 de la noche. Ya me pegaba pues mis escapaditas para poder entrenar y fuimos pues como haciendo buena amistad y veían pues que tenía cierto como talento. Al lado de eso yo también escribía, pero yo nunca llegué a pensar que eso se iba a volver en música. O sea, yo le escribía más como ejercicio, como juegos, como era como un diario. Si lo vemos ahora pues como el diario de una niña, pero eran cosas que luego se pudieron convertir en canciones. Pero eso fue ya a los varios años, 2, 3 años después de haber bailado. Pero el break fue muy importante porque fue ahí donde empecé a salir digamos, del barrio de Caldas, que era pues donde vivía con mi familia, Caldas, Antioquia, al sur. Empezamos a frecuentar sitios como la Biblioteca Pública Piloto, comenzaron a haber unos concursos de baile que fueron importantes en la época y que se iban a convertir en parte de la historia de lo que es el hip hop en Medellín. En ese tiempo, pues siendo una niña, no, nunca imaginé que estaba viendo, estaba presenciando y viviendo lo que iba a ser los inicios de una cultura muy grande después. Aunque ya en ese tiempo habían chicas que bailaban y cantaban, como yo digo, muy vigente, la gente siempre dice que yo soy de las primeras, pero no, habían otras antes que ya cantaban y se caracterizaban por las letras muy feministas y era increíble verlas. Había una chica que se llamaba Cristina, que se llama Cristina, y en esa época ya giraba en la cabeza y era muy, muy tesa, entonces eran como mi modelo a seguir. Yo decía, yo tengo que ser así. En el break nunca fui tan buena, yo digo que nunca fui tan buena, aunque tenga la fama, pero es que yo los veía girando y haciendo tantas combinaciones, lo mío era más como un estilito ahí, más tranquilo, digamos, no tenía como esa fuerza, no sé, pero pues sí fue bonito haber vivido muchas cosas, conformamos un grupo, nos llamábamos Bailarines de Fuego. Y con ese grupo, no siendo muy buenos, nunca ganamos un concurso. Lo más que llegamos a sacar fue de segundo. Pero es que eran los mejores de Medellín. Estaban los Kings of Rap, los Príncipes del Rap, la DTA. O sea, es una historia increíble. Y haber estado ahí, pues es un gran honor. Que ellos también hubieran tenido la paciencia de llevarme, de invitarme, porque era muy niña, entonces uno siempre como, ay, la chiquita ahí que se encartan con ella. Una vez recuerdo que se organizaron, no, todos pues con la pinta rapera para ir a una discoteca y no los dejaron entrar por estar conmigo. Todos ellos eran mayores de edad, yo era la única niña. Ese día me sentí súper mal porque se perdieron pues tremendo parche por mí, de no, ella no la podemos dejar entrar, es que es una niña, pero tampoco me dejaron. Entonces, no, vámonos para un parque, allá bailamos. Entonces, pues son anécdotas muy bonitas, con todos ellos tengo aún contacto. Y pues también se nos pasan a veces muchas historias, porque como te digo, era lo que vivíamos en el momento. Nunca pensamos que tantos años después iba a ser importante o iba a ser parte de la historia de esta cultura. Qué bien, qué bueno que cuentas esa historia, que es un poco parecida a lo que nos contaba la bruja la semana pasada. Eso, la bruja y Mary Helen, ese contraste que son como una familia, las acogen y están ahí para ustedes. Por otro lado, me gustaría hacerles una pregunta, ya que noto como un contraste entre cómo empezaron en el rap, porque Tania comenzó desde lo rural y Nana comenzó ya en la ciudad, desde lo urbano. Entonces me gustaría como que nos contaran un poco cómo se vive el rap desde la perspectiva de cada una, porque si bien Tania no tuvo sus comienzos como cantando allá, estaba presente y nos lo decía ahora en los eventos de rap. Entonces como que nos cuentes un poco sobre cómo se vive el rap en lo rural, y me supongo que, o te pregunto si en este momento estás ligada o conoces cómo se vive el rap en lo rural. Y ya luego continuaríamos con Nana para que nos comente cómo se vive en la ciudad. Sí se ve la diferencia, se ve demasiado la diferencia, en el sentido en que, digamos, acá en la ciudad hay demasiadas oportunidades para grabar, para hacer un video. Se ve apoyo de cierta manera, aunque digamos que lamentablemente en ocasiones se ve mucho como la división, lamentablemente, pues como dentro de los artistas. Sin embargo, pienso que a comparación de un pueblo, acá sí hay mucho apoyo en muchos sentidos. Realmente, pues en un pueblo, digamos que es muy difícil el acceso para muchas cosas, para el reconocimiento del artista, que realmente eso es lo que uno también, digamos, como hasta determinado, digamos, como medida, uno también busca como su reconocimiento. Allá es muy difícil. Un evento es muy difícil realizarlo por cuestiones, pues, de la alcaldía, de presupuestos, de oficinas de cultura. En este momento yo estoy trabajando, Mística tiene, digamos, como una escuela de rap para los niños que están allá en ese momento, y es entre 8 o 9 años hasta los 18 años están allá. El proceso, como vuelvo y reitero, es súper difícil porque, digamos, allá hay solo dos estudios de grabación profesional. Y es muy complicado, digamos, como acceder a las grabaciones para esos estudios. Entonces los muchachos lo que hacen es básicamente montar algo como en la casa de cada uno y pues grabar tanto videos como producción, como así, en el poco conocimiento que ellos tengan. Mística se ha enfocado más que todo como en eso, en buscar personas que puedan ir hasta allá, que puedan generarles como a ellos, digamos, los conocimientos mínimos necesarios para que ellos allá también puedan como surgir con lo que les gusta. Digamos que es mucha la empatía que ellos tienen como con la música de acá, obviamente porque los contextos musicales son completamente diferentes. Allá, aquí hay mucha variedad de muchas, digamos, como ramas o estilos, mientras que allá usted va y son unos talentos excelentes, pero no se salen de la línea, pues, de que siempre han manejado toda la vida. Entonces, digamos que es bonito uno tener como ese contraste y esa, como esa diferencia, porque a partir de ahí eso también aporta para la música de nosotras como tal. Y aparte de eso, pues las raíces, digamos que las raíces de uno venir de un pueblo y de que la música, y siempre hemos querido mantener como la música que venga, a pesar de que estamos acá, que tampoco se cierre de la línea que siempre se ha manejado dentro del pueblo, y traerla acá a la ciudad. Pienso que hasta el momento hemos hecho buen trabajo porque ha sido algo diferente. Nana, cuéntanos, ¿cómo se vive en la ciudad? Bueno, yo creo que también es difícil. O sea, el rap es un género que es todavía muy subyugado, por decirlo de algún modo, porque no es tomado por los oyentes profesionalmente. O sea, no, en otros países, si ven, por ejemplo, las premiaciones de pop, de ranchera y música urbana, como la llamen, tienen ya pues como su categoría, ¿cierto? El rap siempre es visto como un subgénero, pero es por lo mismo, es por sus raíces, por su misma esencia. Entonces es complicado porque es también un medio muy costoso. O sea, es producir un disco, producir videos de calidad, darlos a conocer, siendo un artista independiente es muy difícil, y vemos gente muy talentosa que sale pero no tiene los recursos. Acá no tenemos un sello disquero que digamos, bueno, vamos a tocar puertas allí que allá producen rap, pero rap de verdad, sin que te digan no, pero es que hagámoslo más comercial, sin que te digan eso, sino que respeten lo que el artista lleva. Eso no pasa, eso no ha pasado nunca. Hubo por allá en un tiempo, en los 90, que se abrieron las puertas en Discos Fuentes y allá alcanzaron a grabar dos grupos que fueron Caos y La Sexta en Camisa. Eso hace parte pues también de la historia del rap acá y fueron excelentes álbumes. Pero llegó hasta ahí, se acabó Discos Fuentes o el apoyo, digamos, que hubo en ese entonces y ya, ahí paró todo. Todo se hace desde sellos independientes. Si hablamos de la distribución de un disco para llevarlo a otros países es muy duro, o sea, lo que tendrías que hacer sería coger tu mochila, literalmente irte con tus CDs a venderlo. Entonces pensar o llegar a soñar en que vamos a vivir de la música rap sin moverle nada para que suene comercial, sino que nos dieran esa oportunidad de llevarla a la gente y que sea la gente la que decide si le gusta o no, es muy difícil. Es muy difícil y yo he llegado a pensar que es imposible, entonces a veces siento como que me rindo. Entonces yo la verdad no espero nada, yo no hago nada por, digamos, ni por ser famosa, ni por estar en premio, no, yo lo hago porque es lo que amo. Entonces pues yo trabajo para producir mi música y mi grupo trabaja para producir su música y todo sale de nuestros bolsillos. Porque incluso también tuvimos hace algunos, por ahí 2 años, una propuesta de alguien que nos decía, bueno, que grabáramos en el estudio, sin decir que es alguien muy reconocido. Incluso esa persona decía, pero tenemos que hacer cosas más comerciales, tenemos que... Entonces es eso, es como que no tiene el rap la libertad de que lo vean como realmente es y que el artista se muestre como es con ese gran intelecto, con toda esa resistencia, o sea, eso no existe, eso no es lo que la gente quiere oír. Entonces, pues siempre va a ser difícil, pero pues los sellos independientes es hermoso. A mí, yo la verdad he estado toda mi vida en eso y me encanta. Yo prefiero mil veces trabajar en algún proyecto independiente de emprendimiento y hacer mi rap que una disquera me firme y yo tenga que cambiar mis letras. Es que no soy yo. Entonces, ¿quién sería esa que sale ahí? Sería pues un producto más, sino para mí no tendría sentido. Entonces muchos artistas que vemos ahí resistiendo en los años ha sido eso, que amamos el rap por lo que es, por su ideología, por todo lo inteligente que tiene por decir a esta sociedad. Qué bien, lo que siento es que hay un problema de reconocimiento en general en el rap y que no solo es en los pueblos o en la ciudad, pues es en cualquier parte. Incluso lo digo desde, yo estoy haciendo una investigación sobre el rap y no se encuentran muchas cosas, entonces, de un género tan potente que tiene tanto por decir y no se encuentran muchas cosas. Incluso eso que decís sobre conservar y que lo haces por vocación y por lo que sos vos, nos da pie para preguntar un poco sobre lo biográfico, ya sobre un poco más sobre ustedes y esa relación que tienen ustedes de mujeres y música, y de cómo se ven como mujeres y mujeres raperas. ¿Cómo tienen ustedes esa relación? ¿Qué momentos destacan? ¿Qué piensan que es significativo y qué ha marcado sus carreras hasta ahora desde esa relación de mujer y rap? Bueno, pues personalmente, yo digo que yo me he chocado con muchas, digamos, cosas como mujer. He tenido hasta, digámoslo, como ciertos debates con otras, y de hecho con otras raperas, porque muchas se sienten como muy excluidas, como por los hombres en esa cultura, ¿cierto? Pero personalmente, para mí ha sido todo lo contrario. Yo he tenido demasiado, y mi grupo ha tenido demasiado apoyo de parte de los hombres. Y de hecho, las personas que han trabajado siempre con nosotros y los que nos han invitado, motivado para seguir, porque uno, como dice la Nana, no, en ocasiones quisiera rendirse porque uno no ve que le esté dando como lo que uno quisiera o anhelaría, pues como con eso, porque no se trata solo de hacer, sino el tiempo, la dedicación, las letras y el amor que uno le quiera poner pues como a todo el trabajo, ¿cierto? Pero pues como a todo eso, también viene a influir como las personas que están en el entorno de uno. Y pues yo destaco, a diferencia de muchas que yo he escuchado y tenido como la oportunidad de conversar con varias, yo destaco eso, ese apoyo que yo he tenido, digamos, como a nivel masculino, en cuanto pues como a la cultura. Momentos bonitos que yo he tenido, pienso que todos, y para mí todos son muy valiosos, el mero hecho de yo estar en un evento y que hayan personas distintas que nunca me han visto y que en ese momento se dio la oportunidad para que lo escuchen a uno y escuchen el material o el proyecto con el que uno tiene. Para mí eso es gratificante y será siempre, siempre gratificante el mero hecho de yo conocer personas distintas en cada evento y que hayan personas, de hecho, que ni siquiera son de la cultura y aún así se toman el tiempo de... Últimamente se está manejando mucho como ya, digamos, como la parte de boleterías y de pagos, esa es otra cosa. Acá, digamos, como en los eventos, es muy difícil de que haya un pago. Casi que contaditas las veces que se le pagan pues como a los artistas. Místicas como mujeres ha contado mucho con ese beneficio. Nosotros hasta el momento pocos eventos que no son como remunerados. Entonces yo pienso que no sé en qué va o si gracias a Dios está cambiando mucho como ese contexto entre lo femenino y lo masculino dentro de la cultura, pero Místicas como tal tiene un punto de vista muy distinto, mucho, mucho en cuanto a ese tema, y ahí en lo personal, pues yo digo, hasta ahora todo lo que hemos hecho para mí va a ser destacante siempre y muy importante. Bueno, si hablamos de la mujer en el rap, ¿cierto? Es complicado porque nosotros venimos de una cultura latinoamericana muy machista. O sea, somos mujeres y nos gusta el rap. O sea, súmele a eso. Minoría. Entonces, digamos que como rechazo pues directo que yo haya tenido por digamos, algún hombre, literalmente no. Siempre he sido pues muy apoyada por todos, incluso me escriben muchísimo. La mayoría hombres para colaboraciones, pero pues igual uno no puede olvidar la historia, ¿cierto? La historia de la mujer, la cultura, la historia de los afros, la historia de ser mujer como tal en una sociedad como esta. Recuerdo una vez en un trabajo que tuve, me decían, cuando supieron que yo era rapera, me decían, ¿pero por qué rap? ¿Por qué no cantas vallenato o cualquier otra cosa? Entonces, pues es curioso yo, como la gente lo ve, ¿cierto? Por fuera del rap. A veces es como cuando uno está en esa burbuja de lo que es el rap y estás con tu gente, cantando, rimando, bailando, es como tan perfecto todo ahí. No quisiera uno como salirse de esa burbuja, pero pues pertenecemos a una sociedad también, ¿cierto? Donde para otras no ha sido fácil. Entonces, pues yo creo que esa lucha de ser mujer y de tener esa voz y que pueda inspirar a otras también es algo muy bonito. Y hace que no olvide nunca pues lo que es ser mujer en esta sociedad y cómo es de duro de pronto para muchas otras ganarse el respeto o ganarse un empleo que sea igual remunerado para ella que para sus compañeros, con el mismo cargo, incluso con cargos más abajo que el de ella, y no son igual remuneradas. Entonces, pienso que son muchas cosas pues al hacer parte de esta sociedad. Y en el rap, sí, a veces, por ejemplo, iniciando, pasó una anécdota muy curiosa con un grupo que también se llamó Dinastía. O sea, había otro grupo que se llamaba La Dinastía y en el mío habían dos mujeres. Entonces ese era el problema de ellos. Él decía, pero ¿cómo así? Es que solo tiene que haber una dinastía. ¿Cómo va a haber una dinastía con mujeres? ¿Ustedes qué hacen? Bailan, hacen solo reggae, entonces nosotros nos reíamos, ¿cierto? Nos reímos y le dijimos, no, mañana nos ves lo que hacemos. Entonces ese día Wildar y yo nos paramos fuertísimo a rapear. Y nos, ya, al final salieron a disculparse, nos dijeron que si cantábamos con ellos, pues dijimos que no. O sea, es como, es duro, toca es ganarse el puesto, pero con talento y con mucha dedicación y con mucho amor por lo que se hace. Si vas a ser bailarina, hacerlo bien, lo mejor que puedas, entrenar duro. No es que por ser mujer, bueno, hay un grupo de cuatro hombres, entonces necesitamos una mujer ahí pues como el adorno. No, es porque de verdad haya talento, porque de verdad te has dedicado a esas rimas, a hacerlas lo mejor que puedes. Y así el camino va a ser, pues no fácil, pero quizás un poco más, que ese respeto sea verdadero, que sepas que las reproducciones que te den son porque te las merecen, porque les gustan las canciones, porque les gusta. Eso que dice es bastante acertado. Hoy en día es muy difícil ser mujer. Tenemos que esforzarnos el doble, el triple, para ganarnos el respeto pues, de la sociedad en general, tanto de hombres como de ciertas mujeres que nos subestiman y que se subestiman también. En las investigaciones que hemos estado trabajando, yo me topé con artículos donde había mujeres raperas, donde decían que tuvieron en algún momento de su vida cambiar de actitud, cambiar de personalidad, cambiar quizás dejar su lado tierno y quizás comportarse un poco rudo frente a los hombres para que los hombres la tomaran en serio, y que muchas veces ellas sentían que cuando se subían al escenario le aplaudían como cuando le aplauden a un niño en preescolar porque hizo el intento de subirse, por ejemplo, por llevarlo de cierta manera, que ellas no sentían que realmente les estaban aplaudiendo por su talento y que se tenían que esforzar muchísimo más para que esos aplausos llegaran a ser mucho más veraces, llegasen a ser mucho más sinceros, y que bueno, afortunadamente en el género hay muchas mujeres, ustedes por supuesto, muy talentosas, muy fuertes, muy seguras de sí mismas, que le han abierto camino pues a otras chicas que vienen atrás. Trato de sacar lo que llevo por dentro. Sí. Me confundo al pasar de los tiempos, me confundo entre hogueras de lamentos. Cada vez es más la presión que llevo dentro. Me confundo con las horas, minutero va corriendo. Tengo el peso de mis pesares, cargo a cuestas los errores y los males. Realidad ficticia, desvelo te acaricia, salta la codicia, amores que desperdicia. Ira latente, en ocasiones impotente, como invidente, paseo por su consciente. Algún día perdí, no pierdo la esperanza pa' poderlo revivir. Mírame de cerca, nunca seré perfecta. Procuro corregirme, trato de ser correcta. Aunque la distancia impida cruzar la puerta, tengo tu mirada pa' poderte sentir cerca. Una vez más entro en retroceso. Confieso que ha sido difícil salir del proceso. Regreso al mismo encierro, tal vez sola encuentre el precio del mutismo y una razón consecuente. Dando paraíso, siempre he llegado lejos. Tania, Nana, ¿podrían contarnos cómo ustedes producen la música rap en Medellín? Es decir, la ruta, la letra, los contactos, la fuente de financiación, la parte personal, familiar, disquera, todo. Desde el inicio, te ponen la primera palabra en el papel hasta que nosotros vemos sus productos pues, aquí en internet. Nana. Hace algunos años, como 15 o 20, no sé, conocí al que ha sido pues como mi productor, por decirlo así, de siempre, que se llama Junior Ruiz. Allá fue la primera vez que yo toqué, puse los pies en un estudio de grabación, fue en el estudio de grabación de él. Iniciamos con nuestras propias pistas, porque antes cantábamos sobre bases de otros, nos llegaban cassettes con instrumentales, o sea, por lado y lado, pistas de otra gente, a veces ni sabíamos sobre qué estábamos cantando. Ya a los años nos dimos cuenta que Onyx, que Acefex, y cómo se llamaban los grupos, pero al inicio, cuando empezamos, era sobre instrumentales que nos regalaban, porque no conocíamos estudios de grabación. Ya eso fue cambiando con los años. Después de que yo conozco a Junior, bueno, creamos nuestras propias pistas, adaptamos, en ese tiempo, como ya las canciones estaban, adaptamos, él nos hizo las instrumentales propias y adaptamos las canciones ahí, pero ya no es así, ya la canción se crea desde cero, digamos, en el estudio, la instrumental se crea directamente para la canción. Yo lo que hago con Junior es contarle, como me gusta contarle la intención. Yo le digo, por ejemplo, es una canción muy triste, significa para mí esto y esto, habla de amor o lo que hable, para que él tenga como una sensación de lo que es para mí o de lo que inspiró esa canción en mí, ¿cierto? Para que yo la creara. Entonces me gusta contarle cómo me sentí con esa canción. Ya empezamos a buscar los ritmos, comenzar a crearla. Si hay que hacerle arreglos en la letra, se le hacen. Yo inicio haciendo como ideas sobre la temática. ¿Sí me entiendes? No con la rima, sino, por ejemplo, voy a hablar de las emisoras, un ejemplo, o de la radio. Entonces yo busco libros, leo, me informo de qué es. Intentar, si es una problemática social, leer lo más que pueda, bastante sobre el tema, hasta que sienta que ya lo conozco a profundidad para poder entrar a hablar y dar mi punto de vista. Empiezo con ideas sueltas y ya luego le voy buscando la rima con la instrumental, o sea, junto a las dos. No me gusta componer sin la instrumental que va a ser la canción, pero sí lo he hecho. He hecho algunas excepciones y pues también ha quedado bien, pero me gusta más cuando la instrumental tiene su propia pista, porque es muy bonito, es como que se siente más, es como más sentida para mí. Bueno, ya uno se programa con el productor, se va y se graba, se le paga, pues es como eso, toca buscarse los recursos y hacerlo en el grupo. Es, y bueno, así es como Nana Morales sola, ¿cierto? Con el grupo es más como comunicación todo el tiempo, nosotros hablamos todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, les digo, que, como por ejemplo fue Paranoia, por darles un ejemplo pues real que conozcan. Había conocido casos de relaciones muy tóxicas, de como ese tipo de amor así como tan doloroso. Yo incluso viví también el mío por ahí, entonces yo decía, qué chévere hablar de esto. Pero queríamos hablarlo de que no se viera que estamos a favor, ¿cierto? Es complicado porque como lo puedan interpretar a que de pronto no sea lo que el artista quiere mostrar. Entonces es bueno tomarse su tiempo, no sacar cosas a la carrera, escucharlo para saber que sí es lo que quieres que salga. Entonces ya, por ejemplo, lo comentas y dices como todo el resumen de lo que quieres que se hable el tema. Y así es como un filtro. Y después de encuentros, y ir a hacer la pista, ya mismo se habla entre todas. Es mucho más complicado en grupo porque ya son tres opiniones, no solo una. Entonces, aparte de eso, el productor por su confianza también dice, no, yo pienso que no me gusta tal parte, pienso que deberían cambiar eso. Porque uno le da también la autoridad a esa persona para que opine, ¿cierto? Entonces es como una, sí, como una sociedad, ¿cierto? Que está trabajando ahí, una mini sociedad por algo que va a salir. Y ya luego se piensa si se tiene el presupuesto para el video. Uno quisiera hacerle video a todo lo que hace, pero es costoso y complicado. Entonces elige qué canciones tendrán video, y para el video es otra historia igual, intentar hacer la historia. Que era, pues a mí la verdad me encanta como todo ese proceso creativo, yo creo que nací para eso. Me armo historias que por mí podrían ser cine, si tuviera los recursos. Creo que serían así como el Michael Jackson, que hacía producciones millonarias. Pero pues los recursos no van para tanto, entonces toca la creatividad de uno y de la gente que está al lado de uno, que también es gente muy valiosa, no sé, fotógrafos, chicos que conocen mucho de cine. Entonces se va haciendo como una conexión de contactos, como una red. Entonces uno ha salido en el portafolio de fotógrafos que lo invitan, y ellos aparte de eso le regalan las fotos a uno. O sea, es como una sociedad, uno sirve de modelo para el trabajo de ellos, para presentar a la universidad, para lo que necesiten hacer, y ellos, entonces ya uno dice, ah, ok, acá tenemos ya las fotos del disco, ¿cierto? De la canción que va a salir. Entonces, o conocemos a alguien que haga videos, que tiene la cámara y quiere probar, entonces listo, de una, unámonos. Y así es como un trabajo de mucha gente independiente, muy talentosa, y que estamos cumpliendo los sueños, ellos, tanto los de ellos como nosotros, también. Entonces es como un beneficio mutuo. Bueno, en mi caso y en el caso del grupo, nosotras, sí, ya ve que nosotros sí aplicamos como de buscar instrumentales, o hay veces ni de buscar. Simplemente hay veces uno está escuchando, o en lo personal, música, me sonó una instrumental, me gustó, estoy en mi momento donde puedo hacer la letra, o me fluyó algo, porque yo soy muy espiritual, como muy de hablar mucho como de cosas personales, y más como yo lo que veo. Yo soy muy mala para poner una temática, o sea que ay no, con mi grupo, bueno, vamos a hablar de este tema, no, por lo mismo, porque pienso que yo soy como más de conciencia, más de expresar en el momento lo que me salió, y en el momento también pues como tratar de encontrarme a mí mismo, ese sentimiento que me está generando el mero hecho de hacer la letra. Entonces yo con mi grupo soy como, digamos, la que da las ideas. Entonces yo soy como con mi compañera Cafla, vea, tengo esta idea, esta letra, realmente la monté en esta pista, pero ya nosotros hablamos con el productor, se hace algo en base a lo que se escribió. Sí hemos trabajado con pistas pues originales desde el principio y hacer las letras, pero digamos en el caso de nosotras es muy complicado como llegar a ese punto constantemente, por lo que yo estudio, trabajo, mi compañera también trabaja. Entonces digamos que encontrar un productor que nosotros nos sintamos pues como en confianza de que las ideas que le vamos a dar, así va a enviar la pista, nos gusta más sentarnos y empezar como a crear propiamente con el productor ahí. Este golpe no me gusta así, ¿por qué no lo ponía así? A pesar de que nosotros no tenemos pues como mucho conocimiento de cómo hacer un beat o cómo lo organizan, no. Pero sí nos, como entre la imaginación de nosotros y lo poco que conocemos, sí es como crear entre nosotros mismos en ese espacio en base a lo que ya hemos hecho. Digamos que mi compañera y yo tenemos pues como esa característica de las dos de escribir como lo que sentimos en el momento que cogemos pues como el momento de escribir. Sin embargo, digamos, ella es como más de tiradera, más de hablar sobre revolución, y ella tiene pues como esa personalidad, y yo soy como más de conciencia, más de hacer una letra que trate como de hacer pensar a la persona y de cogerle como el mensaje. Me gustan mucho las metáforas, muchísimo. Entonces es como ese contraste entre lo que ella hace así súper rebelde y lo que yo hago, quizás también pues como con rebeldía y con su fuerza, pero con su, también pues como con su forma de hacer pensar pues como al oyente. En cuanto pues como a los videos y todas esas cosas, tenemos demasiadas personas que nos apoyan, muchísimas. Obviamente pues los recursos vienen del bolsillo de cada una de nosotras. Es muy difícil porque pues la compañera, por ejemplo, tiene hijos, entonces digamos como repartirnos esos gastos entre nosotras dos, hay veces se torna como muy pesado. Entonces nosotros lo que hacemos es una alcancía, entonces tenemos la alcancía de Místicas, entonces eso semanal 10.000, eso es sagrado. Entonces de ahí pagamos pues como a los productores. En este momento estamos trabajando con dos productores, uno de esos es de FRC Producciones, y el otro es de la Chacal de la S Family. Entonces es como estar en un lugar y estar en el otro. Nos gusta trabajar con ambos porque somos como muy de familia, como muy, muy, muy allegados, digamos como interiormente, y nos compaginamos pues hasta el momento, nos ha ido súper bien. Anteriormente también estábamos grabando con Rufan, súper talentoso, también de acá, un productor muy, muy teso, pero pues digamos como actualmente ya pues como que estamos con estas dos personas fijas. Entonces nada, con el apoyo de muchísimas personas que también le ponen el empeño pues como a todo. De hecho, el último video que salió pues ahí Me Invade, tuve mucho el apoyo de un grupo que es de la red Underground, y ellos, fue algo muy bonito porque desde por la mañana ellos ya estaban repilas ahí organizando, y el uno cogía un telón y el otro pegaba cartulinas, y eso fue una cosa muy bonita. Y uno sentir como, porque de alguna u otra manera eso es como el cariño que le están demostrando a uno y el apoyo. Entonces es como eso, más que un grupo, más que personas que trabajen con uno, se vuelve todos como una familia y un complemento mutuo el uno para el otro, porque todos aprendemos de todos. Pero como comentaba mi compañera Carmen, ustedes nos han contado como un poco sobre cómo se dan los procesos en sus grupos, pero no nos han contado cómo surgen, cómo empezó su grupo, desde hace cuánto están, cómo manejan eso de las líricas, quién escribe, si se reúnen para escribir, cómo se dan todos los procesos y cómo es trabajar con otras mujeres en el rap. Vamos con Tania. Bueno, mi grupo está aproximadamente hace 3 años. Realmente iniciamos siendo 4 mujeres y un hombre que es el DJ, el inseparable DJ de Místicas. Lamentablemente, digamos como por cuestiones de trabajo, de estudio, pues 2 de ellas pues ya no están con nosotros. Quedamos la Cabla y yo. Pues decidimos como seguir con el proceso, puesto que ella también es del Oriente. De hecho, nosotras dos crecimos juntas pues desde muy pequeñas. Ella es de Argelia, Antioquia, a 2 horitas más allá de Sonsón, pero vivió en Sonsón durante mucho tiempo. Entonces allá nos conocimos, venimos digamos como desde allá, desde lo rural y todo eso, y aquí en Medellín volvimos a encontrarnos. Entonces pues decidimos un día de tanto, nos sentamos y dijimos, hey, pero pues a las 2 nos gusta lo mismo, hemos luchado por esto, lamentablemente las otras 2 compañeras no están, pues no debemos morir el proyecto. Digamos que en cuestión de escritura, pues yo soy como la que doy las ideas, ¿cierto? En ocasiones pues mi compañera también, pero yo soy como que la torera como para eso. Ay, vea, tengo esta idea, o hey, mira, anoche escribí y me salió eso, parece, lo podemos ir por esta línea, o podemos hacer algo distinto. Yo escribo mucho como de lo que sienta en el momento, soy como muy a lo personal. Entonces y realmente las dos como que compaginamos como con ese estilo. Ya luego ella empieza a hacer pues como su letra. Sí nos hemos reunido para escribir, también aplicamos eso en ocasiones, pero digamos que hay veces es como difícil por los tiempos, para manejar los tiempos, por lo que ella pues tiene sus obligaciones y obviamente pues yo también tengo como mi diario de vivir y mis ocupaciones. Entonces en ocasiones sí nos hace como más fácil o comunicarnos por celular, mira, escucha esta idea. Y bueno, sí, me gustó. Al otro día llamamos al productor, mira esta pista. Para hacer los beats, como les digo, sí, ahí estamos los tres, el productor, la compañera y yo, para hacer los beats y ensamblar el tema en el beat. Pero básicamente, pues no, esa es como la forma de trabajar nosotras. En cuanto a los ensayos, siempre tenemos al DJ ahí. Siempre. Entonces, es muy chévere porque mientras nosotras ensamblamos como los temas, somos nosotras dos, pero ya cuando ya está todo grabado y todo como organizado, ya es donde ven y mate, materializa, tenemos este tema, ya lo hicimos, vamos a hacer algo con este tema, usted le va a meter los scratch en esta parte, cómo le parece que se sonaría mejor en un show, empezamos a tener ideas de cómo nos vamos a vestir, de cómo vamos a presentarnos, o sea, todo es como digamos, tratar de hacerlo con mucho amor y también como con decirlo así, como con su manía, con su cosita, con su magia. Presenta mucho en el sentido en que cada presentación siempre va a ir con algo representativo del grupo como tal, sea una prenda, sea cualquier cosita pues que represente como a Místicas, y siempre tratamos pues como de hacer como un show distinto, que no sea como ay, nos paramos y cantamos y chao, no. Entonces nos tomamos mucho el tiempo para trabajar como las presentaciones y en cuanto al vestuario, la imagen. Entonces pienso que eso también ha ayudado pues como a caracterizar el grupo como tal. Y que su trabajo pues como fluya, como lo esperamos. Bueno, en Nativas somos tres integrantes, son Wildari, Karen F. y Nana Morales, todas tres con trayectoria. Wildari viene conmigo desde Dinastía, que fue el primer grupo al que pertenecí, eso fue a finales de los 90. La amistad de las dos viene desde allá, es como más allá, ella es como una hermana para mí, ya somos familia. Eso de ser solo un grupo musical, no, hace tiempo que pasó a ser mucho más que eso, es parte de mi familia. Ella y yo duramos juntas, Wilda y yo, pues en Dinastía unos años, ya luego nos separamos, cada una empezó su proyecto sola, nos dimos a conocer solas, ¿cierto? Y a los años nos alejamos un poco y bueno, conformamos lo que era cada una su familia, los hijos, todo ese proceso pues tan bonito de la vida. Hubo un tiempo incluso que nos separamos mucho y perdimos mucho contacto, a los años nos volvimos a encontrar y con Karen, pero nunca pensando en formar un grupo, ¿no? En ese tiempo con Wilda era solo pues, luego de que se dañó el otro grupo, solo amistad, ella me mostraba sus canciones sola, yo las mías sola. Cuando ya hace más o menos 5 años, se dieron varias circunstancias como para unirnos, ¿cierto? Me invitaron a un proyecto, por mi lado fue así, me invitaron a un proyecto, un festival grande que se hace acá en Medellín, y me contaba el chico, el que me invitó, que le habían puesto mucho problema por mujeres en el evento. Yo, ¿cómo así? Sí, es que solo logré un cupo y ese cupo es para vos. Yo, ¿pero cómo es esto posible? Que solo le digan, no, es que no, solo puede haber un grupo de mujeres o una mujer, no hay espacio para más. Entonces con él pensamos, yo, bueno, ¿y qué tal si no voy yo, sino que yo invito un combo de amigas y así no van a tener una sola mujer y nos van a ver a varias, quieran o no? Entonces eso hicimos, el espacio pues que era mío, como Nana Morales, yo comencé a mirar, porque era un tiempo récord, o sea, eran menos de 2 meses el evento, a quién invitar. Entonces invitamos a varias amigas, de Loto, Shorai, bueno, invitamos a Wilda, pues obvio, era como hacer algo muy rápido, con cosas que ya tuviéramos escritas, no daba tiempo de montar mucho, y yo había visto a Karen en un evento, en una discoteca, y wow, yo la vi, yo, no, me enamoré, esa voz, ella tiene muchas características que me gustaron mucho, y yo le dije a Wilda, estaba con Wilda ese día con otros amigos, le dije, oye, esa voz tan especial de esa chica, entonces ya vi que ella me tenía agregada, entonces empezamos como a hablar, y ella también tenía, o sea, fue todo como a la vez, ella también tenía una invitación para nosotras, en una canción que se llama Dolor, que ya pronto la van a escuchar. Entonces era como que se abrió esa oportunidad para presentarnos y ella a su vez nos iba a invitar, o sea, todo como que estaba empezando ahí a maquinarse. Entonces invitamos también a Karen a este festival y nos montamos cinco raperas ese día allá a cantar. Y que no, fue increíble como yo me sentí con ellas. El concierto, para haber sido tan poco tiempo para entrenar, fue maravilloso. Yo dije, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Yo nunca había pensado como en volver a tener un grupo ni nada, pero creo que eso cambió totalmente todo. Entonces, de todas esas que nos montamos ese día, fue como con Karen que más hubo como cercanía, como, ¿cómo se dice eso? Porque es más allá que feeling, es como, no sabría ni describirlo. Es como si nos conociéramos de más tiempo. Entonces decidimos empezar a encontrarnos, a ver qué pasaba, y fueron saliendo las cosas súper bien. Para el proceso creativo lo hacemos de todas las formas. Si estamos juntas, creamos. Si alguna tiene una idea, lo manda por el grupo y comenzamos a crear. Karen, por ejemplo, tiene muchas cosas escritas. Karen es muy... ella entiende mucho de producción musical, entonces hace sus basecitas y nos muestra canciones completas que canta. Y nos dice, bueno, acá está el coro, saquen lo que quieran y ustedes se meten donde quieran. Entonces es como eso, cada una aporta mucho de acuerdo a su... Wilda también nos puede mandar, mire esa canción que tengo, si les gusta, hagámosla para el grupo. Igual yo, puede ser con ideas sueltas, puede ser... cada uno canta lo que... cada uno escribe lo que canta, ¿cierto? Eso me lo han preguntado algunas veces, entonces de pronto la gente no tiene eso muy claro, o pronto ha conocido grupos donde cantan lo que otros componen, pero no. En nuestro caso, todo lo que ustedes escuchan de cada una es su propio criterio, su propia ideología, su propio pensamiento sobre ese tema. Y ahora pues con lo de la pandemia, la distancia, toca aprender a hacerlo de todos los modos, por audio, por videollamada, como sea. Apenas hace poco nos encontramos, empezamos a encontrarnos otra vez presencial, y empezar a crear otra vez con el productor igual. En un audio se le puede explicar muy bien a alguien la idea, él va haciendo lo que es una idea, más no lo definitivo, porque para eso pues sí hay que estar allá juntas. Pero yo creo que con los años se va volviendo más fácil, mucho más fácil crear, como más fácil ir a la idea concreta, tal vez la experiencia, no sé. Y pues con muchos proyectos, estamos ya hablando de nuestras próximas canciones, entonces les vamos a estar contando, ahí quedamos en contacto para que también las tengan y estén pendientes de, y se enteren de todo lo que viene con el grupo. Nana, aquí nos preguntan, nos dicen que te preguntemos el nombre del evento y el año en el que sucedió, eso que no había suficiente espacio para las mujeres raperas. Bueno, el año no recuerdo, eso fue en un Revolución Sin Muertos, pero no recuerdo, no fue hace mucho, menos que por ahí unos 5 años. Entonces, bueno, sí, el amigo pues que nos invita, si no lo ve a ti, era uno de los organizadores y me lo contó pues como anécdota pues que vivió él ahí en medio de la reunión, porque al decir... bueno, yo creo que hacen falta mujeres acá. Eso fue lo que le respondieron, ¿cierto? No fuimos más allá ni a discutir ni nada, solo pienso que es aprovechar la oportunidad y demostrar, ¿cierto? Y la oportunidad se aprovechó y era esa, era no montarse solo una, sino varias. Varias bien fuertes y hacerse escuchar. Bueno, Nana, bueno, Tania, tenemos una sorpresa para ustedes. Tres mujeres increíbles que las conocen en lo personal, profesional y artística están aquí y quieren saludarlas. A ver, Tania y yo llevamos un proceso ya de muchos años. ¿Por qué? Porque venimos de lugares muy cercanos del oriente antioqueño. Llevamos sí, varios años haciendo música. En este momento pertenecemos a la agrupación Místicas, que es DJ Materialista, Tania y la Cabla. Hemos venido llevando un proceso muy chévere, me ha gustado demasiado, estoy muy feliz con lo que estamos haciendo. Tania desempeña en la agrupación un papel súper importante, es una de las que ha ayudado a que esto no se muera, a que Mística siga para adelante, a pesar de nuestras adversidades, de nuestras cosas, y por eso quiero felicitarla. felicitarla porque ha sido una mujer muy berraca. Ella sabe que yo la admiro mucho y tengo mucho que agradecerle, porque en cuanto a la música, en lo personal, ella me ha ayudado bastante, bastante. Puedo decir que es una de mis maestras que me ha ayudado a salir adelante, a saber que con la música sí puedo cumplir mis sueños, y muchas gracias por eso. Estoy muy orgullosa pues de en este momento pertenecer al grupo con ella, y ojalá sigamos en este proceso. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahí vamos, para nadie es fácil, pero tenemos que lucharla y continuar. Es un gran ser humano, una persona maravillosa, tanto como en su talento como artista y en su parte personal. La admiro mucho, tengo mucho que agradecerle por toda esta trayectoria, por estar con ella en muchas facetas de nuestras vidas. Y bueno, no, la verdad, estoy sin palabras para decir la gran persona que es Nana Morales. Lo único que le deseo siempre en la vida son éxitos y muchas bendiciones, porque es una mujer con mucho, mucho talento y una gran madre, una gran mujer, una gran amiga. Besitos, Nana, un abrazo. Nana Morales es una persona impresionante, tiene un talento creativo enorme, nunca apresura sus procesos. Se toma su tiempo, le gusta ser muy meticulosa, le gusta tejerse sus sonidos al cuerpo, hasta que no se siente cómoda con su propio proceso creativo, no lo comparte. Y cuando lo comparte es porque está segura del resultado. Es una persona que además es un archivo vivo de nuestra memoria sonora de Medellín. Y pues yo siempre me he sentido honrada porque como una groupie la sigo a todas partes, he seguido su trayectoria musical igual que la de Wildari durante mucho tiempo. Pero digamos que Nana siempre ha sido ese referente primario del rap local y tengo mucho que agradecerle, no solamente como referente, sino también como guía a través de esta escena musical, porque me ha enseñado muchísimo a cultivar mi propio sonido, a abrazarme a él y a representarlo con orgullo. Ahora, como amiga, es una persona genial, siempre va a estar dispuesta a decir exactamente lo que piensa y lo que siente, justo como lo piensa y como lo siente. Es una persona que acompaña desde la calidez de su corazón. Es una persona que está muy pendiente del bienestar de las personas que quiere, que se sacrifica por las personas que ama. Y pues, no, es una de mis hermanas. Conocieran un poco los invitados y ustedes mismas, cómo las leen sus compañeras, cómo ven que están aportando ustedes al grupo, y esperamos que les haya gustado. Por ahora vamos cerrando y les queremos hacer una última pregunta, y es cómo leen ustedes ahora la escena en el rap. ¿Cómo creen que se está dando en este momento? ¿Cómo están vinculadas a la misma? Y compararla un poco a cómo se veía en ese momento cuando empezaron. Vamos con Tania. Bueno, primeramente, sí, una sorpresa. Qué bonito. Pues la verdad, digamos que uno a veces se enfoca tanto como en el proceso con el grupo, que hay veces uno no tiene como ese tiempo como para expresarse mutuamente lo que se siente. Entonces, digamos que devuelvo muchas de las palabras positivas que mi compañera dijo, y con todo el corazón, pues la amo muchísimo. En cuanto a lo demás, pues a ver, obviamente anteriormente, o digamos iniciando, pues yo que inicié como una niña, al ver hoy en día como el proceso, obviamente uno sí ve como, digamos, la trascendencia y todo como lo distinto que se oye uno mismo, porque a pesar de que uno tiene oyentes, uno mismo también se critica y el proceso que uno ha llevado. Y uno escucha, o personalmente escucho yo, digamos, temas, los temas iniciales, las primeras canciones, y yo digo, no, pues definitivamente acá, o sea, me faltó demasiado, o pude haber dado algo mucho mejor, ¿cierto? Digamos que más adelante pensaré lo mismo con lo que haga en este momento, pero ahora sí es como una autocrítica constructiva de uno mismo a todo el proceso que ha llevado, de todas maneras yo digo que todo eso ayuda como a madurar, a crecer, a tener más creatividad, a ser más imaginativo, a conocer muchísimas personas nuevas que también apoyan y aportan a la vida de uno, tanto como artista, sino también como personal. En lo familiar es demasiado el cambio, porque como les dije al inicio, en mi casa pues no me aceptaban absolutamente nada que tuviera pues que ver como con rap. Eso era un escándalo. Imagínense pues uno un niño y todo, y el prototipo pues de o el estereotipo del rapero pues es digamos como para muchas personas todavía sigue siendo como muy, muy triste en cuanto pues a como lo de la sociedad. Pero hoy en día es todo lo contrario, recibo demasiado de toda mi familia, de todos mis allegados. Yo soy estudiante de odontología, digamos como muchas, me ha tocado atender pacientes en donde me dice, hey, yo la he visto, usted nos la de tal video, yo he estado en eventos donde usted ha estado. Entonces es como uno tocar como esos contrastes. Digamos como en lo personal me ha causado dificultad, en el sentido en que pues digamos un personal de la salud y que llegue un paciente y que lo reconozca uno en otra faceta de uno, hay veces lastimosamente genera como impresión y algo positivo, como también me ha pasado, me pasó en una ocasión donde pues ya se pierde como credibilidad, no sé por qué, pero se pierde credibilidad, digamos, como en las capacidades de uno como profesional, comparándolo en una faceta como en un evento rapeando, ¿cierto? Es triste, digámoslo, como en ese contexto, pues porque al principio uno no siente eso, uno es niño, uno es joven y está explorándose en el mundo de lo que le gusta. Pero ahora que se le toca enfrentarse pues como a la vida como tal y que todo eso se lo toma en serio, en ese sentido es muy difícil. Pero digamos como que en términos generales, uno sí ve que uno crece a nivel personal y artístico, y que eso le aporta demasiado a la vida de uno, porque uno aprende y a sí mismo enseña como a las personas que lo rodean. Bueno, yo creo que difícil. ¿Cómo veo que sigan las cosas? Difícil, muy difícil. Vivimos en un país pues con muchos conflictos, de muchos modos, donde la cultura no es vista como un proyecto de vida, donde alguien que diga quiero hacer fotografía, quiero hacer música, quiero hacer videos, entonces la familia le pregunta, no, pero algo en serio. Entonces siempre va a ser muy duro para nosotros los artistas, pero pues es como pegarnos de todas esas nuevas tecnologías, todo lo que pasa para hacer las cosas muy bien, lo mejor que podamos, hacer los pocos videos que podamos hacer lo mejor posible, hacer mucho profesionalismo, mucha seriedad en las canciones. Asimismo creo que nos van viendo también con respeto. Sí, también me ha pasado mucho lo que contaba Tania, que en los trabajos de uno lo reconozcan, eso es bien bonito, y lo respetan mucho. Dicen que son seguidores luego al tiempito pues que nos escuchan o que ven el grupo, que ya es que son que los fan número uno, eso tengo como 1 millón de fan número uno. Entonces, pues es bonito, es como lo que hacemos, hacerlo bien, hacerlo lo mejor que podamos, con los pocos recursos que tengamos, para que vean que lo de nosotros es serio. Y ya siempre, yo creo que lo difícil fue que nos haya tocado en este país, pero pues igual, así vamos a seguir haciéndonos escuchar, levantando nuestra voz, y para eso está el rap, para que nos escuchen, para quizá fue creado, fuimos puestas acá para que digamos todo eso que en otros géneros no dicen o no se atreven a decir o no les importa, entonces que no nos callemos, que sigamos, que ahí estamos nosotros mismos para escucharnos entre nosotros. Excelente, esperamos seguir viéndolas en escena y que sigan demostrando y resistiendo a partir del rap. Hasta aquí llega nuestra conversación por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos vieron a través del Facebook Live. Muchas gracias a ustedes dos, Tania y Nana, por compartir con nosotras sus experiencias, sus relatos y hasta esas incidencias que nos comentaron en el programa del día de hoy. Y muchas gracias también a Carmen. Muchas gracias a ustedes por todo, por el interés. Saludos a Angie, a todos los que estuvieron ahí conectados, y a las místicas, a mis amores, ese mensaje tan lindo. Siempre que dicen cosas me hacen llorar. Son todas exageradas. Bueno, muchísimas gracias también por el espacio. La verdad es como, vuelvo y digo, muy interesante conocer como las historias de todas las personas, pues, mujeres que están pues como en todo este proyecto. Es algo también muy nutritivo para cada una de nosotros. Entonces, muchísimas gracias por todo. Bueno, qué honor. Qué privilegio y qué honra haber compartido este espacio por ustedes. Solo tenemos agradecimiento para todos y para todas por su interés en este proyecto, pues que busca reconocer sus tránsitos, sus estéticas y sus apuestas femeninas en la práctica musical, pues, de la ciudad. Agradecimiento para todo el equipo, los profes, Ángela, Inora, Valentina, Leo, Camilo y Sebastián. Recuerden escucharnos próximamente por Un Aula Radio. Les deseamos un buen camino a casa y hasta el próximo encuentro. Para aquellos que les gusta la música, para aquellos que les gustan las historias, memorias sonoras, aquí, en Un Aula Radio.